Para hacer un buen mate hay que tener buena yerba y conocer bien la pava. Y conocer bien la pava. Yo hicebo, no hice mate en mi vida. Me han dado un mate, sí. ¿Por qué no mate todo mundo? Todo. No, me gusta tomar mate a mí. Le acepto a alguno por el que me invito a mate, sí. Uno tiene que saber exactamente cuándo el agua está justa para el mate ese con espumita. No, yo qué te voy a decir. Yo le eché un poco de agua y un poco de hierba y azúcar y vaya la mierda, ¿viste? No hice. Solo con la yerba en el mate ya estamos. Si no dejas hervir el agua y no dejar de cebarlo para que no se enfríe la yerba. Mi preparación es esa, cuidar el agua y que no. Y poner la yerba en el mate nada más. Ya con la bombilla puesta, ¿no? Lo primero para hacer un buen mate es llegar a él como quien llega a una ceremonia. Miren, yo vivo durante el verano en Villa El Dique y ahí tenemos enfrente la central nuclear. La verdad me gustaría no tenerla. Lo primero que tengo que hacer es levantarme bien temprano. Es el mejor para mí. El mejor mate cuando lo tomo bien temprano. Prendo el fueguito de la cocina, pongo la agüita. Cuando ruidea, ya tengo el matecito listo. Si nos juntáramos Cañada Larga, Sur y Norte, sería otra manera de vivir. Si se ha sacado alambrados y corrales acá en Bajo el Molino, también se tienen que sacar en otro lugar donde está cerrado hasta el río. Defendemos el monte, la vida, el agua. En la asamblea, no a la mina de las Tapias, todo tras la sierra. Que no nos acallen nuestras ideas, que no terminen con nuestra alegría. Mientras estás al mundo, pone la pava. Todos los sábados de 10 a 13 por El Grito, FM 88.5. Votaron el saqueo. 137 diputadas y diputados decidieron con sus votos entregarle a un puñado de multinacionales mineras las fuentes de agua de la cordillera. La modificación de la ley de glaciares le cede ahora a las provincias la posibilidad de habilitar explotaciones mineras sobre los mismos glaciares o sus zonas circundantes. Millones de personas en Argentina dependen de los glaciares para obtener agua para vivir. Miles se movilizaron para decirle al gobierno de Milei y sus cómplices en el Congreso y a los gobernadores promineros que el agua vale más que todo, que los glaciares no se tocan. Pero como gobiernan transando de espaldas al pueblo y de cara al poder del dinero, ahora legalizan el saqueo, realizando una fantochada de audiencia pública no vinculante en la que solo pudo hablar el 1% de las más de 100.000 personas inscriptas. Si ya hace años que en San Juan, el virreinato de la Barrick viene impactando en los glaciares con una ley nacional que en la letra lo prohibía, lo que se viene ahora es el robo a cara descubierta. Pero la defensa de la vida no se negocia. Ya son cientos de miles quienes con sus firmas están impulsando la demanda colectiva más grande de la historia, denunciando que la reforma de la ley de glaciares es inconstitucional. Quienes luchan por la vida seguirán defendiendo el agua, como siempre, en los territorios. Vienen por el agua, solo con crudo no alcanza, no van a disimular. ¿No te parece absurdo discutir si es facha o es zurdo? llorar por los rincones porque existen la droga y los maricones. ¿Qué te parezca irritante que alguien rece en su mezquita? ¿O que le crea una virgen o al dios de las estampitas? Y hasta perder los estribos porque no amo tus colores. Si no me pongo esa ropa, si no canto esas canciones. Vienen por el agua, solo con crudo no alcanza. No van a disimular. Tengo un hijo así chiquito, él también es un rehén. Lo único que me importa es dejarle todo bien. Lleno de agua hasta el tope, creo que tienes el don. Espero verte a mi lado y en la misma dirección. Hay algo mucho más grande, tendrías que ir aprendiendo. Mientras nosotros peleamos, el mundo se está muriendo. Podés mirar a un costado, podés sentarte en su falda, o podés hacerle frente esa espalda con espalda. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Hola, hola, tengan todas y todos un muy, pero muy buen día. Es sábado, estamos en vivo, iniciando la número 103 emisión del programa Poné la Pava, en vivo desde el camping municipal de Nono, por la 88.5 Radio El Grito. Francisco Chachieta, mi nombre, me acompañan, por suerte, equipo completo, por ahora. Se va a ir sumando más integrantes en el transcurso de la mañana. Saludo a mis compañeras Sol Stancanelli. ¿Cómo le va? Buenas. Bien, todo bien. Florencia Pelazzini. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Aguante. Acá estamos. Siempre con cosas para contar, ¿no? Ah, pensé que lluvia ibas a decir. No sé, por el momento yo no... No veo que caigan gotas, por lo menos en este lugar del Valle de Tras la Sierra. Escuché por ahí que llueve Minaclavero. Sí, dicen. Y está anunciado tormenta para esta jornada de sábado. Sí, agua. Sí. Tema candente. Bueno, el camino, el cruce de valle a valle, del Valle de Tras la Sierra hacia los valles del este, está cerrado. El camino de las altas cumbres. ¿Qué pasó? Ya hace un par de días que no se puede utilizar porque se están haciendo trabajos en la zona de Pampa de Achala y ya bajando hacia el este, en la misma ruta. Se está ensanchando, reasfaltando. Yo crucé hace unos días y bueno, te desviaban un trecho, pero ahora está, el corte es total. Y desde hace un par de días. Sí. Yo tenía entendido que había sucedido con la cantidad de agua que hubo. No, no. Un socavón. No. Claro. Eso era lo que tenía entendido. Que no, no, se están realizando. Se había roto la ruta. Se está trabajando en altas cumbres. Eso claro, es lo que. No, no, pero además en el trabajo, mientras trabajaban, de repente sucedió un claro, cráter algo pasó, en el medio sí. de la ruta, como que lo que hizo sí. que se corte porque había peligro de derrumbe, porque había. Exacto. Un pozo, muy bien. No tenía esa información. Un pozo de abajo. No, porque hace meses ya que te vienen desviando cada vez que cruzas. Sí, eso hace ya mucho, están haciendo. Sí. Hace mucho. Pero más o menos se cortó el tránsito porque hay peligro de derrumbe. Por así que quedamos atrapados en este lugar maravilloso. Como cuando fue la pandemia, ¿se acuerdan que quedamos atrapados de este lado y fue sí. maravilloso? Por suerte para sí. nosotros. Bueno, claro. No hay todavía fecha de reapertura. Estamos de aislados, se acabó. De la ruta. Ayer decían que se abría. Antes ayer decían que se abría ayer. No, ayer decían que se abría hoy. Cerrados. Hoy dice que está cerrado durante el transcurso del día. Todavía oficialmente no hay una fecha prevista. Estamos encerrados. Dice, por ejemplo, el parte, te digo, ¿de qué hora? Este es. Es como el parte médico de del socavón. 8, sí, de las 8 de la mañana. Nunca acá avisaron que se trata de un socavón. Por eso yo esa información no la tenía. ¿Dónde está esa data? Te puedo contar. ¿Sí? Se informa desde el destacamento de la policía de la provincia de Córdoba en La Posta que la ruta está inhabilitada por arreglos. Ajá. El cielo está despejado, hay buena visibilidad, el viento en calma y arriba, en Pampa de Achala, hacían hace un par de horas 8 grados. Mierda. Pero bueno, no se puede esto circular. Es en el kilómetro 62, como estás diciendo bien, ahí en Pampa, pero es en el kilómetro 62, hay un socavón, pero... ¿Está la imagen? Sí, ¿querés verla? Sí. Bueno, toma, mira. Bueno. Nos la manda Camila de Los Hornillos. Bien ahí. Muchas gracias, Camila. Gracias. Para que vea, Francisco, que yo no miento, es tremendo el agujero que quedó. Se caen como un auto y medio ahí. Ajá. Y esto fue por las lluvias, decimos. Eso dice Sol, yo aparte no. No. Eso es lo que. La información que me llegó a mí, que bueno, uh-huh. hubo tanta crecida de. Bueno, lo que veíamos el otro día del arroyo. Sí. Es porque yo crucé después de la creciente. Digo, por eso. En el lugar especialmente. Yo creo que el socavón sucede mientras trabajan. Mientras están laburando en el. Bueno, claro. Yo leí puede eso. Ser. Bueno, de repente, en concreto, si tenés que ir no o vayas. Venir a Tras la Sierra no por altas cumbres, no. Hay alternativas. No sé si ya se habilitó el nuevo... ¿Cuál es la más cerquita? ¿Cuál es? No, no hay. Mirá, yo he cruzado habitualmente por Cruz del Eje, ¿no? Por el norte. ¿Y por el sur? Pocho, Villa de Soto, Cruz del Eje. Claro, pues es un Villa tironazo Larca, ¿no? ahí. Es un tirón, sí, sí claro. Claro. Y después se está haciendo un paso que se está faltando. El camino de Taninga, Talacañada, sale a Tanti, en el Valle de Punilla. Ese es un camino también alternativo que en gran parte de su trayecto está faltado ahora, fue siempre ripio. Yo no sé si ya se terminó todos los tramos, pero en gran parte ya, por lo menos Taninga hasta La Cañada hay asfalto, del otro lado de Tanti, no sé hasta qué otro punto ya se. Me parece que quedaba unir arriba bien, ¿no? Mirá vos. Que pasás cerca de Los Gigantes. Exacto. Esa zona al norte de las altas cumbres. Y si no, por el sur, pero ese es el más largo. Claro. Por Achiras. Claro. No, pues es eterno. Y Villa Larga. Sí, es hermoso por ahí, sí. Alpa Corral, hay toda una ruta que salís a Valle de Calamuchita. Claro. No, estamos de este lado, ya fue. Bueno, claro. Nos quedamos acá. Sí, ¿para ¿dónde qué? Vas a ir? ¿A dónde sí, aparte, vas a ir? ¿Cuál es el mejor y más bello de los valles? Acá, Tras la Sierra. Verdad. Además, sí. El tema es que va a pasar con todos los colectivos que venían desde los otros valles para el evento de mañana, claro. Domingo 12 de abril, acá en el camping municipal de Nono. Bueno, vamos a poner un tren. Ah, podemos poner un tren. Sí, vamos a poner un tren para toda la gente que viene de distintos lugares del país y del cosmos a participar del Festival de Radio El Grito en este mismo lugar donde estamos ahora. Yo ya traje colchón y carpa, traje todo. Bien. Mi anafe, espero que no llueva porque... Claro. Juntamos ramitas. Ahora juntamos ramitas. Sí, antes de que caiga el agua. ¿Cómo decís vos? Un nylon para tapar todo. Un nylon, todo. Sí, no traje eso, el nylon. No traje. Bueno, ¿qué va a haber hoy, chicos? Chicas? Bueno, más o menos como viene sucediendo habitualmente los sábados, una ventanita al mundo. Vamos a recorrer ahora, cortito, con algo de información internacional. Vamos a establecer un contacto telefónico. Esperemos que se concrete, lo venimos tratando de gestionar desde hace ya un par de programas con Luciana, hermana de José Gabriel Allende, el joven de Villa Cura Bruchero, que apareció sin vida después de estar 5 días desaparecido. Lo encontraron en el río de los Sauces, ahí a la altura del balneario de Las Conanas, en Mina Clavero. Y bueno, queremos saber qué se sabe al respecto y cómo afronta esta lucha por verdad y justicia la familia y la comunidad, ¿no?, de Brochero y de Tras la Sierra por esta situación. Esperemos poder concretar la llamada en el día de hoy. Y bueno, vamos a recibir aquí a Juan Pablo Molina, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Nono, en el segundo bloque, principalmente para charlar. En el día de hoy se hacía, estaba planificado, el primer aniversario de Fogoneros, estos eventos con cocina de la llama que suceden un sábado al mes en la Plaza San Martín, o sea, hoy. De Nono. Sí, iba a suceder hoy. ¿Y qué pasó? Y lo postergaron para mañana, se superpone, con la actividad de la radio. No, pero mañana no puede ser. No, ahora le voy a explicar a Juan Pablo que no puede ser. Bueno, ahora lo convencemos. Sí, no. Pero no solamente habría que convencer a él. ¿A quién? Igual sabemos que la gente va a venir acá. La gente va a venir acá. La gente que queremos que venga acá, va a venir acá. La gente que quiera ir a la Plaza de Nono, irá a la Plaza de Nono. Sí. Bueno, yo me como un sanguchito de la Plaza de Nono y vuelvo, chicos, mañana. Pero te va a salir más caro. Ah, seguro. Sí, te va a salir más caro. Eso ni hablar. Ah, ok. Empezando por ahí. Sí, empezando por ahí. Listo, mirá vos. Así que bueno, vamos a charlar un poquito de esta propuesta gastronómica y cultural, ¿no?, de Fogoneros en Nono con Juan Pablo Molina dentro de un rato. Sí. Y bueno, tendremos la columna de Sol Stancanelli, Mujeres en Resistencia, creo que con invitada en el piso. Con invitada en el piso, vamos a recibir a Adela Finn, una artista plástica de muy particular. Su obra tiene que ver con una técnica japonesa muy interesante, así que ya ella nos contará cómo viene ahí desplegando su labor artística. Buenísimo. Sí. Buenísimo. La columna de historias de Tras la Sierra con nuestro compañero Rodrigo Navarro Akiki. El profe, te voy a decir yo. Y le vamos a recibir acá a nuestra compañera Débora Ceruti, que la semana próxima va a estar presentando un trabajo bibliográfico, una investigación. Hace muchos años viene laburando en la zona de Catamarca, en todo que tiene que ver con las resistencias y el impacto de la megaminería, principalmente en este caso de litio, en esa región del país. Así que, bueno, no sé si con su presencia física parece que se le complicó. Ahora la convenzo, no te preocupes. Dale. Y si no, la vamos a sacar vía telefónica. Bien. Para que nos cuente detalles de este trabajo. Dale. ¿Ya? ¿Con eso? Ya está. Hasta las 4 vamos. Es un montón. No, y no, le digo más. Y no te presenté mi columna. ¿Qué? Sí. ¿Vas a hacer la columna? No, este sábado no. ¿Qué? Voy a romper lo que... Dale. ¿Qué más ibas a decir? No sé ni de qué podría hacer una columna yo. ¿Podrías hacer? No ¿De sé. ¿De qué? Yo no sé de nada. Ay, por favor. Pero para en principio, sí. No, suspendimos. No. Y habíamos invitado a artistas musicales para que tener música en vivo en el cielo. ¿Hoy? Sí, pero dijimos, no, es mucho, no entramos todo. ¿Quién venía? Todas. Bueno, pero vamos a ver, capaz que salimos por teléfono. ¿Alguno de los conjuntos que van a estar mañana acá en teléfono. Vivo? Música por teléfono. Encima con el delay que hay acá. Sí, sí. Estamos en el futuro, la gente no sabe. Es verdad. La gente no sabe. Es verdad. ¿Vos estás esto escuchando ya esto? Pasó. Esto ya pasó, claro. Hace esto como que estás segundos. Escuchando pasó hace un rato. Nosotros ya nos fuimos. Sí. Chau. Ya no estamos en el estudio de radio. Así es. Es rarísimo esto. ¿Para ahí vas a decir algo? No, no voy a decir más nada. Me haces hablar. Bueno. ¿Para qué si no? ¿Para qué estamos acá si no? Bueno, mirá, por ejemplo. ¿Qué? Qué lindo. Acá me llegan respuestas a la difusión de que arrancó el programa. Por ejemplo, vos la conocés a Fuji, ¿Podestá? ¿Gisela? La tengo. Sí. Bueno, nos manda que hoy, 11 de abril, una payasa en busca de su legado circense entre ficción, ancestros y carcajadas que también hacen pensar. No voy a escribir más. ¿Vos la viste? No. No seas así. No. ¿De verdad? Ver, con la dirección de Rosalía Jiménez y Janina Frankel, iluminación de Lucas Lavalle, asistencia de Estefanía González, un espectáculo al sombrero. ¿Así la viste, Francisco? ¿Cuál es? No tengo título. ¿Podestá? Ah, la vi. Es más, casi me hacen participar. ¿En serio? Me negué, rotundamente. ¿Por qué? Porque yo soy hombre de radio, no de otras artes. ¿Y pero qué ibas a hacer ahí vos? Nada. ¿Qué tenés que ver vos con el mundo del este? Por eso, fui a ver, yo era un espectador, pero en esto que te hacen, viste, es obras interactivas. No, dejate, joder, la obra, hacela vos y yo voy a mirar. Escuchar y a ver. Listo, acá me están haciendo señas que me tengo que cortar el pelo. Yo tengo mensaje, no nos leemos, listo, nos vamos. ¿Qué? No, sí, tenés cortado el pelo, amigo. Así que esto es radio. Ponete el gorro antes de que llegue el profe de Kiki, que le gusta filmar. Sí, es verdad. Ahora me pongo el gorro. Le pregunto a la jefa si puedo leer el mensaje o... No podés, yo te lo digo. Después, listo. Listo. Me encanta que me tengan cagando. Bueno, vamos que van a ser y media. No, boludo, yo me voy a mi casa. Vamos con una canción y ya damos una vueltita por el mundo. Vamos a escuchar de nuevo, creo que ya lo escuchamos a este artista. Me gusta. En cuatro programas ya la metiste. Próxima elegí alguna. Dale. ¿Elegí alguna? Dale. Es Raúl Carnota. Dale. Escuchá esta canción. Hay un camino. Hacia la verdad duele tanto, sangre mucho, se recorre en soledad, piedra a piedra, paso a paso, corazón, corazón, yo sé esperar. Sendero me aleja de algunos, ya lo aprendí. El sol que no tiene dueño alumbra ya luego aquí. Márcalo, pinta sombras, toca el alma en su perfil. Cada quien con su destino lo encuentra, encuentra dentro de sí. Tantas distancias sin entender el porqué, confundido sin mi sombra, con luces sin para qué. Sopla el viento, cae la lluvia y el cielo apenas se ve. Vuelvo a intentar de nuevo, corazón, corazón, vos lo sabes, corazón, vos lo sabes, corazón, vos lo para romper el aislamiento. Mr. System, Mr. Tango lo desea ver. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. como lo hacemos habitualmente en el primer bloque de este programa, abrimos una ventana al más allá. Nos vamos hasta Grecia, porque en este país hubieron protestas y disturbios frente a las bases de la OTAN. Durante la semana se llevaron a cabo manifestaciones contra la guerra en Grecia. En la capital, Atenas, decenas de miles de personas convocadas por sindicatos y organizaciones políticas marcharon desde el Ministerio de Finanzas hasta la Embajada estadounidense. Los trabajadores lanzaron un mensaje contundente contra las prioridades del gobierno. Ni un sacrificio por la guerra ni por sus beneficios. Durante la protesta se desplegó una pancarta gigante frente al Parlamento exigiendo la salida de Grecia de la guerra y el cierre de las bases de la muerte. La policía reprimió a los manifestantes, produciendo heridas y detenciones. La tensión aumentó tras la reunión de una delegación sindical con el viceministro de Finanzas griego. Los representantes de los trabajadores exigieron medidas de apoyo a los ingresos de la clase trabajadora frente a la carestía de la vida, pero el gobierno invocó la estabilidad fiscal para negar fondos. Stefanakis, presidente del sindicato de hotelería de Ática, calificó la respuesta oficial de provocadora, señalando que mientras se niega ayuda a las familias, el Ejecutivo planea destinar 7.000 millones de euros adicionales a equipamiento militar de la OTAN. Dimitris Koutsombas, secretario general del KKE, presente en la marcha, exigió la retirada de todas las fragatas desplegadas en el Mar Rojo y la vuelta de las baterías de misiles Patriot. Las protestas se extendieron a otras 30 ciudades griegas, consolidando un amplio movimiento que rechaza que la clase trabajadora pague los costos de una escalada bélica que solo beneficia a los intereses estratégicos del capital internacional. Nos vamos para Irán o la caída del imperio. Tras 40 días de guerra impuesta a Irán por la alianza israelí-estadounidense, el imperio se desmorona y se ve obligado a frenar la agresión. Luego de anunciar varias veces que la República Islámica de Irán ya había sido derrotada y de amenazar con devolverla a la edad de piedra, Donald Trump tuvo que aceptar los 10 puntos establecidos por Irán para un alto el fuego y comenzar conversaciones en Pakistán para concluir el conflicto. La valentía y resistencia del pueblo iraní quedará marcado una vez más en los libros de historia. Cuando Estados Unidos e Israel bombardeaban Teherán y otras ciudades del país persa, multitudes salieron a las calles a defender su patria. Ante las últimas amenazas de destruir puentes e instalaciones energéticas, el heroico pueblo de Irán respondió a la bestialidad de Trump y Netanyahu con la resiliencia. Ocupó puentes y los alrededores de centrales eléctricas, gasíferas y nucleares, realizando una cadena humana. Finalmente, se vio cuál es la bomba nuclear que posee Irán. El control del estrecho de Hormuz, por donde circula un cuarto de la energía que mueve el mundo. Es el arma más importante que tienen los persas. Habrá que esperar a ver cómo siguen las negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán. Pero algo ya cambió para siempre. El aura de invencibilidad y el miedo que impuso el imperialismo sionista anglosajón se rompió y estalló en mil pedazos. En el mundo de trajes y botas está naciendo otro mundo. Será doloroso, seguro. Y el clan Epstein es capaz de cualquier cosa. Esperemos esta vez la hagan mejor. En el mundo de abajo, acá, donde elegimos estar siendo, seguimos encontrándonos, construyendo comunidad, defendiendo los territorios y decidiendo con alegría cómo queremos vivir. Relato es la única verdad. No sé.

Después de la editorial, que tenía que ver hoy con el tema de la aprobación de la reforma a la ley de glaciares en el Congreso durante la semana, escuchábamos la canción Por el Agua, del año 2016, una canción que ya tiene 10 años, de el conjunto uruguayo No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar. Y recién, otro conjunto uruguayo, el Cuarteto de Nos, nos dejó el tema Ganaron los Malos. ¿Siempre ganan los malos? Depende de dónde lo veamos. ¿Qué opinamos? No, yo creo que no. ¿No, no? Siempre no. Bueno, siempre no. No, porque ya acá está en la B. Che, pará, quiero contar algo muy increíble. No vamos a entrar en esto, pero realmente lo quiero... Me hacés acordar un amigo muy querido que estábamos un día... No puedes hablar de Chaca. En la montaña, en un momento así muy... Conectados con la naturaleza. Sí, y una estrella fugaz. Ay, que gane Racing, que gane Racing. Dijo él. Yo dije, no lo puedo creer. Así. Por y favor. Así es. No traten de entender. Mira, yo, ¿en dónde está Chaca? La B. Yo te voy a llevar. Vos eras muy chiquita. A ver. Tu estrella, sí, de la que venís, era muy chiquita todavía. Pero corría el año 1980. Sí. Ni había nacido Flash. Y se jugaba. Sí. El campeonato metropolitano de la primera B. No, ajá, existía la B nacional. Claro. Primera A, primera B, primera, sí, era así. Como corresponde. Como debe ser. Perdimos, entonces, sí, es un quilombo. Bueno, y hubo un club que ascendió a primera A, porque salió campeón. Sí. Y en uno de los partidos, en el partido en el que sale campeón, juega contra Chacarita. Ajá. ¿Y qué equipo estamos hablando? Búscalo. No solo contra Chacarita salió campeón metropolitana y ascendió a primera A en el año 1980, sí, sino que en ese mismo partido lo mandó a Chacarita a la C. No, sí, así es la historia. Por suerte yo no había nacido y tuve un sufrimiento menos. Mirá, ese partido se disputó en el único estadio de la República Argentina que tiene nombre de mujer. Qué pesado. No te voy a dar más, sí, datos. Ya sé, el escudito verde. No ese. Te voy a dar más datos. Qué pesado. Es el único estadio de la Argentina con nombre de mujer. En ese estadio pasó esta historia. Escúchame, nada, que voy a salir acá. Y ahora es más, creo que no puedes venir más con esa camiseta o ese escudo. Voy a salir acá porque esto no me conviene. Pero escucha, ¿vieron que están estos muchachos, los tres muchachos volviendo del espacio? El parece, Artemis, ¿no? ¿Vieron toda esa locura? No fueron nunca. Pero para, escucha, no vamos a entrar en esto. Si tenemos después un tiempo, que lo dudo, podemos ahondar. Pero pasó algo increíble. ¿Qué pasó? El Artemis 2, que es el que estamos charlando, que cruzó y que ya volvieron, están todavía los chicos. Les chiques. Lo que cuando cruzan al otro lado, el lado oscuro de la luna... Lo encontraron un disco. ¡Boludo! Claro. ¿Lo sabías? ¿Habías escuchado? El disco es impresionante, claro. Claro. Dura el mismísimo tiempo. No, ¿cómo? Duró el mismo tiempo. La travesía de ir y volver tardó 42 minutos 50 segundos, que es lo que dura el disco entero de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. ¿Qué es eso, señores? Poesía, wow, universal. ¿Qué es? No está el disco ahí. No encontraron el disco. Lo pusieron ahí. ¿Entendés lo que te dice? Una locura lo que estoy diciendo. No, no, Pink Floyd llevaron el disco. Bueno, es increíble. Después. ¿No es verdad que tiraron un disco al espacio? No sé. Ya hay mucha información mezclada acá. Bueno, acá estamos. Cerramos la sección, hablamos sin saber, si quieren. Cerramos la sección. Bueno, de hablemos sin saber de hace un rato, como yo, por ejemplo. Sí. Tienen razón, lo voy a reconocer acá. Bien, me gusta Federico. Al aire, el tramo de la ruta que están reparando en Altas Cumbres, por lo cual no se puede cruzar, lo rompió la lluvia. ¿Viste? No, si llovió, a mí me rompió todo también. ¿Qué te rompió? Escúchame, tengo un mensaje. El auto, se te llovió el auto. No, ¿te acordás? No, el olor tiene ahora que no sabe lo ¿No que ¿No le pusiste el taladro al piso? No, porque fue como los coso. Escúchame, tenemos un mensaje de Licha Fernández. Sí, Licha. Dice, buen día a la mejor radio del mundo. Creo que se equivocó. Gracias por estar. Vamos por los 7 días al aire continuo e ininterrumpidos. Interrumpido, dice. Fuerzas, abrazos y saludos. ¿Qué se cree este chico? ¿Que yo qué? ¿Me puedo? ¿Cómo sería? No entendí. Creo que quiere que estemos al aire sin claro, parar 7, 24, diario, 7, como si todo el tiempo. Sí, pero pará, tráeme una comida, un cigarro, algo. No. Como los presos. Sí, que ver, lo mismo. Leticia Viaites también nos escribe. Hola, Leticia. Buen Hola, día, Leti. Poné la pava. Buen día. Qué suerte que llueve. Está lloviendo, ¿dónde está ella? También, parece. Acá no llega. Qué suerte que llueve. Me hago la rata de la feria y acá ando tomando mate, pan con manteca y escuchándoles. Qué rico. Bien. Eso está muy bien. Saludos a ustedes, a Fuji y a todos los que me conocen. Me encanta cuando empieza a pasar eso, que se triangulan los sí, mensajes. Y también está Gladys Enciso. Cosa de conectada. Pueblo. Hola, Gladys. Total. Buen día, saludos, bueno, dice. Sí. Buen comienzo. Bien. Recién pude descular con la tecnología para atrás. Para atrás. Besitos, saludos de Freddy y mío, dice Gladys. Bien. Están bueno, todos conectados. Y devolvemos. No, yo siempre digo, se devuelve el saludo, el beso, la abrazo. No, lo devuelvo, le mando uno nuevo. Claro, si no está quedo usado. Con el, claro, sí. Intercambio sería. Sí. Un intercambio. Bien. Bueno, tenemos acá, quieren hacer un sorteo. Todavía no determinamos de qué manera, o un regalo, o nada. Mira, yo estuve, me han acusado muchas veces a mí de hacer, ¿cómo se dice? Sí, truchado. Sí, de, no me sale la palabra. Sí. Acomodos. Estoy todo dormida. Entonces yo no voy a participar de este sorteo porque la gente después me difama. Bueno, pero esta noche está el Festipunk en Cielito Lindo, Los Hornillos. Listo. Sí, desde la tardecita, la puesta del sol, como desde hace 8 o 9 años. Todos los años. Zarpado. Sí. Con un montón de bandas, creo que el homenaje es a Joe y Ramón. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Siempre, sí. Ramón. Joe y Ramón. Él es el que vivió en Buenos Aires. ¿No? Nah, ¿qué? No, ¿cuál era? Ah, Didi. Ay, perdón. ¿Qué era otro? Es la memoria. ¿Otro Ramón era? Sí. El otro Ramón. No, yo sé algo de lo que no sé es de los Ramones. Pero voy a investigar. Te juro, no sabía. ¿Por qué vivió en Buenos Aires? Porque se enamoró de, una chica, chica de flores. Mirá vos. Esas cosas que siempre hacemos. ¿No? Bueno, me parece que era del conurbano. Bueno, ya. Bueno, no importa. Lo concreto es que tenemos dos entradas. Sí. Y yo digo que las dos últimas personas que manden un mensaje. Francisco, es re difícil lo que propones. ¿Cómo hacen los últimos? Sí, porque siempre es lo primero. ¿Por qué siempre son los primeros y no ganan los últimos? Está bien, pero boludo. Ganan los malos, ganan los primeros. ¿Cómo es? No, que ganen los últimos. Está bien, pero ¿qué? El que manda 12:59 sería. No, antes, porque las 12:59 ya tenemos que cerrar con el sorteo. Bueno, hagan lo que quieran. No, no. ¿Qué dijo Evita? ¿No? Volveré a ser millones. No. Los también, y los también últimos dijo serán eso. Los primeros. Los exacto. Últimos serán los. Mira vos. Dijo todas esas cosas. Dijo. Bien, sí. Escúchame. ¿Pero qué pasa con la letra? Estoy escuchando. Quise, pero no pude. No puede leer. No pude leer. Es jeroglífico. ¿Me traducís? Son jeroglíficos. No pude. Yo veo pasar gente con contame. Tablas, cuchillos, cosas. Acá la gente está trabajando para el festival de mañana. No, y nosotros no dijimos nada. Ya dijimos, Florencia. No, pero que hay gente trabajando, no. Le mandamos un saludo. Son dos cosas, dos festivales distintos. Pará, no sí. Enredemos a cerremos. La gente. Vamos claro. A ganar. Hoy está el Festipunk. Sí, y sorteamos sí. Dos entradas. Exacto. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No está claro. El que pueda ir. Tongo va a haber. Va a haber tongo. Tongo, esa es la palabra. Tongo va a haber y... Yo no quiero participar del tongo. Listo. Ya lo digo. Listo. Los que. Sí, listo, basta. o sea eso, que sorteamos. Ya fue. Vayan, es gratis. Mirá, vamos a hacerla más fácil. ¿Qué sorteamos si es gratis, boludo? Claro. No, vamos a quedar con. Pará. Escuchá, yo creo que es gratis. Escuchá. Sábado 11 de abril, Festipunk, volumen 9. 10 bandas punkies homenajeando al más grande. Yo y Ramone. Tocan. Quilera. No tan geniales. Cripta. Los Mormones, Los Venidos, Fuera del Tiempo, Los Polentones, Chingones, Siempre Armando y Tributo a Memphis. Toda la noche, vinilos punks en vivo a cargo de Pelu Frenético desde Córdoba Capital. Feria de ropa, tatú, piercings, libro, cerveza artesanal y mucho más. La cita es en Cielito Lindo, Los Hornillos, a 150 metros del dispensario. Entrada gratis hasta las 20 horas. Luego, entrada con un fanzine, 7 lucas. Nadie se queda afuera. ¿Listo? Bueno, bien. Está. Bueno, quedó claro. Hasta las 20, gratis. Sí. Bien. Después vale 7 lucas y te dan una revista. Bien. Ah, bueno, es un programón. No sorteamos nada. O sea, ya está. Para mí que ya está. Listo, ya está. ¿Qué estás bueno. Está escuchando con ¿tiene? Ah, esa ya. Sí, escúchame. Bueno, ¿podemos contar un poquito rápidamente de mañana? Dale. Un festival acá, en el Cambio Municipal de Nono. Sí. Entrada gratis todo el día. Sí, no, que, sí. No hay fanzine, nada igual. No. Y por eso es que estamos viendo acá gente desfilar desde este estudio móvil. Gente que pasa con cuchillos, con tablas. Están haciendo. ¿Qué va a haber para comer mañana? Va a haber sanguchito de bondiola. Mm. Va a haber empanadas de carne. Mm. Va a haber choriz. Va a haber también un menú vegetariano a cargo de la Brigada Pichana, que además van a estar con su puesto. Muy bien. Con semillas, plantas, agendas, bueno, toda la producción de la Brigada Pichana, seguramente con alguna charlita sobre el laburo que vienen haciendo en territorio ya hace varios años. Bien. De cuidado de cuidado del monte, ¿no? Ahí tenés. Bueno, escucha, ¿querés que te cuente un poco qué sí, va? Sí, contame, ¿qué va? Va a estar Pablo Regis. Sí. Alucinei. Sí. Dúo Sures. Sí. De la Tierra. Ajá. Los Matos. Uf. La del Barrio. Sí, eso es candombe. ¿En serio? Sí. Mister Lado Positivo. Mister Lado Positivo. Sancocho Barranquero. Cumbia colombiana. Panorámica. Sí. Punk. Punk, sí. Listo. ¿Así cerramos? Sí. Listo. Listo. Listo. Eso es lo que viene. Eso mañana, durante eso es todo el día, desde desde temprano, ya desde las 12 se abren las puertas del camping. Bien. Y bueno, a compartir, a encontrarse, verse las caripelas. Bien, qué divertido, me encanta. Bailar, escuchar para música. Mañana sabemos el clima que va a haber, siempre me preocupo por el clima. Tenemos un quincho de 10 metros de ancho por 50 de largo, techado, que listo. Puede caerse el mundo, que nosotros vamos a estar bien ahí. Listo. Pero bueno, no está pronosticado lluvia igual. Listo. También es importante que traigan sus reposeras, porque va a ser un festival largo, con muchas bandas, así que si pueden traer sus reposeras. El Gusto de Nono, ¿será? Exacto. El Gusto de Nono. Escúchame, está Beto en línea. Dice, buen día. Hola. Ya me tomé la pava de mate presenciando la caída del Imperio Yankee. Listo. Qué interesante. Y nos escribe Rebe también. Sí. Dice, ayer me dijeron que tengo el cumpleaños de mi hijo del corazón y no puedo ir. Así que supongo que no va a poder venir al festival del que estamos charlando mañana. Y tráelo. Tráelo. Lo festejamos acá. Pero me dijeron que tengo el cumpleaños de mi hijo del corazón, que no sabía cuándo era el cumple. Esto es raro. No, los festejos cambiaron. ¿Viste cómo es? Bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué? Decime. Te propongo una canción y vemos si estamos en ahí viendo si podemos establecer la comunicación telefónica con Villacura Brochero. Sí. Para hablar con Luciana, la hermana de José Gabriel Allende. Dale. ¿Te parece? Si a Sol le parece, a mí me parece. Dale. Tengo una canción que... ¿Uruguayo también? No, son argentinos. Ah, perdón, quiero decir que acá me tiran por colectora que Didi de los Ramones vivió en Banfield. Banfield era la localidad. Okay. De quien hablábamos hoy, el músico de los Ramones. Sí. Mirá, ven ahí. Bueno, tiene ganas de escuchar, por ejemplo, esto. A verte. Es. ¿Es Rally Barrio Nuevo? No, temazo. Haciendo la canción con Lisandro Aristimuñoz. Niña de los Andamios, así se llama, perfecto. Regresar como un conjuro eterno, dueña de su dolor, una mujer de sal, inequilibrista en paz, desafiando muertes de alquitrán. Carado silvestre en flor, en cicatriz danzante, una ilusión de pan, pintando su verdad, el refugio a mi canción y la cuna en tierna dimensión. Madre de un tiempo azul, niña de los andamios, apenas una luz que estalla su rosal, con su historia me acunó, despertando el agua de mi voz. Habrá querido ser todo lo que dejó, habrá creído herir todo lo que sanó. Madre de mi libertad, compañera eterna de mi voz. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Es luz, es tiempo, andamio de los cielos. Es luz, es tiempo, andamio de los sueños. Hoy puedo verla así, disfrutando su viaje, tan lúdica y feliz, mirando desde allá, en geométrica oración, consagrando el nombre de mi Dios. Fue niña y caminó por senderos de cabra, fue joven y bailó con un fantasma azul que en secreto la besó, indiscreta luna la arrulló. Lo supo una mañana, el mundo no es el fin. Lo que fue en la niñez, en silencio regresó a 1932.